llamaron de un hospital diciéndole que se encuentra mal la mujer que por muchos años él cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró. Al llegar ella se despertó y con dificultad para hablar le confesó, porque quiso su vida acabar. Él era muy bueno y ella igual lo engañó. Era tanto el amor que le tenía que solamente lloró y así le habló. Yo no soy nadie para condenarte. Yo no soy Dios. Nuestros hijos nunca van a enterarse de tu error. No esperaba esas palabras, lo besó por última vez y ella murió. Más entró la habitación y en la cama que dormían los dos ya no se usó. Solo se dedicó a trabajar, a criar sus hijos y así fue papá y mamá. Solo recuerda aquel momento cuando ya se despidió y él así le habló. Para condenarte, yo no soy Dios. Nuestros hijos nunca iban a enterarse de mi dolor. Y en las fiestas en la mesa pone una copa de más. Por ella. Y mira al cielo y se pregunta cómo una infidelidad arruinó su vida.